Buenas noches a todos, buenas tardes. Aquí comienza Fanáticos del Metal, capítulo 11. Antes de comenzar, quiero saludar a todos los medios que nos transmiten, comenzando con Radio Señales, emisora madre desde Uruguay para el mundo. Y saludamos a Metalator, Metal World United, Rock en tu ciudad, Kirali Rock Producciones, Seven Rock Radio, Templaria Radio Rock, Maldita Radio Rock y Metal Rock y Terror Radio, El Padrino del Rock, Darancio Promotion, Metal Rock Station, Arpoador Rock Radio, Retro Live, No te atrevas a tocarla, Radio Revelaciones del Rock, Metal Social Uruguay y emisora de radio A Toda Mecha. Sin más ni menos, señores, comenzamos. Vamos a escuchar una banda desde Ecuador. Ellos hacen groove metal. La banda es Carne de Cañón. Y el primer tema que vamos a escuchar es El Último Guerrero. Thank you. Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar La bala de tu arma. Bien, y por último vamos a escuchar el tema Mis Dos Puños. Bien amigos, continuamos, ahora nos vamos para México, vamos a escuchar una banda de melodic death metal. La banda se llama Kratja y el primer tema que vamos a escuchar es Bloody Shield. Yeah. Bien amigos, y ahora vamos a escuchar el tema Caos. Bien amigos, continuamos y ahora vamos a escuchar por último el tema de Fitz Evil. Bien amigos, continuamos, ahora nos vamos, pues vamos a seguir en México, pero ahora vamos a escuchar la banda Alfheim. Esta banda toca pagan folk metal y el primer tema que vamos a escuchar es Ritual de Sangre y Fuego. Bien, amigos, continuamos y ahora vamos a escuchar El Pacto del Guerrero. Bien, amigos, vamos a escuchar ahora por último el tema Después del Horizonte. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar una banda de black metal desde Uruguay. La banda, ¿cómo se llama? Southern Rising. Southern Rising. Dicho por su propia guitarrista. Escuchábamos y empezamos a conversar un poquito con él. Yeah. Bien, amigos, continuamos. Ahora sí, estamos en vivo. Se me fueron unos segundos de mi vida. Pasando el enlace porque pueden escuchar el programa. Guitarrista, fundador, vocalista. Decí el nombre vos en inglés porque yo. Mi nombre es. Yo me llamo Aldo, ese es mi nombre, el que me dio mi mamá y mi papá, digamos. Mi nombre artístico es Crux. Crux. Que es la, en realidad, es la, el nombre original de la constelación de la Cruz del Sur, digamos. Ah, mirá. De ahí viene el nombre. O sea, todo lo que sea, digamos, artístico de la banda, digamos, tiene referencia al sur. Por eso de ahí Southern Rising. Y los nombres de los integrantes son constelaciones que solo se ven en el hemisferio sur. Ah, qué bueno que está eso. La verdad que es muy original. Bueno, por lo menos, no sé si original, pero por lo menos es nuestra temática, es todo lo que sea del hemisferio sur, digamos. De hecho, el nuevo disco tiene muchas referencias al hemisferio sur. Buenísimo. Contarle a la gente que nos está escuchando, que ponle que sean la primera vez, o los fanáticos, ¿cómo surge la banda, los integrantes? Bien, la banda es relativamente joven, a pesar de que nosotros no lo somos. La mayoría de los integrantes de la banda ya somos dinosaurios, que hemos tenido otros proyectos, otras bandas, generalmente en los 90, como son integrantes de la banda Zenith, Requiem Aeternam, Anchorvat, Portal 7 y Gnomos. Esas son algunas de las bandas de los integrantes, la mayoría de nosotros. Nos conocemos desde los años 90, algunos hemos tocado juntos en otros proyectos. Pero bueno, esto surge más o menos por ahí por el 2018-2019. Yo empecé a juntar material que había dejado desde casi una década antes, había dejado atrás. Cuando con Fabián Redondo, que fue baterista de Requiem Aeternam y de Zenith, éramos compañeros en Zenith, estuvimos ahí haciendo algunos ensayos, haciendo un poco de música extrema, pero melódica. Eso quedó por ahí en un cajón, digamos. Y bueno, por ahí por 2018-2019 empecé a sacar todo eso de vuelta, a sacarle el polvo a los libros, digamos. Y bueno, empecé a trabajar en lo que es un proyecto, pero más del palo sinfónico y no tanto melódico. Entonces, para 2020 sacamos el primer single, ya como black metal sinfónico, digamos. O sea, todo la música, digamos, tiene orquestación. Hay casi 80 instrumentos sinfónicos, más que nada en las secciones de viento metal y cuerdas. Y bueno, eso. Se ha hecho una componente, digamos, primordial de toda la música de la banda. En 2020 surge el primer álbum, o sea, el lanzamiento del primer álbum es en octubre de 2020. Ahí estamos en plena pandemia, y bueno, lo que hicimos fue preparar la banda para salir a tocar lo antes posible, porque en ese momento no se podía tocar, de hecho. Y bueno, ahí nos juntamos con Seba Cobas, también había tocado en Requiem Aeternam, en Anchorvat, en bastantes bandas más, que bueno, ellos habían tocado juntos ahí, pero nosotros no, entonces bueno, acá. Y después incorporamos también a Mateo, que es de la banda, hoy toca también en Sabotaje, Mateo, que es una de las bandas que va a tocar en el Hormiguero Festival, cuando se preparan. Y bueno, de ahí formamos la formación definitiva fue a partir de ahí. Ya hemos estado un año y algo preparando el primer show, que fue recién en 2022, dado que por el tema de la pandemia durante casi 2021 no hubo ningún espectáculo. Primer show nuestro fue en Paysandú, en el Carnival Fest, en la segunda edición del Carnival Fest. Tuvimos la fortuna de poder tocar ahí frente a un gran público, en un buen horario. Con un montón de bandas amigas y con la gente de Distrito Norte, que son gente conocida, digamos, son amigos nuestros que hemos compartido otras instancias. Y bueno, tuvimos la oportunidad de presentar, de debutar, digamos, Después, durante 2022 y 2023 también hicimos varios shows acá en Montevideo. En 2023 volvimos al Carnival y ahora en 2024 también, en febrero. Ah, qué bueno. Llegó la hora de... No. La pastilla, no. No, no. Todavía no. Capaz que en un par de meses, viste, ya... Trae el Alzheimer, sobre todo, me olvido de todo. Para este año teníamos programado ya la ida al Carnival y teníamos programado la presentación de nuestro nuevo álbum que salió ayer, después de ahí algún, o sea, este año es un año difícil para lo que son fechas porque vienen muchísimas bandas internacionales de metal ahora, porque sí. Causalmente, digamos, hay un festival grande en Brasil y hay un festival grande en Chile que son ahora en abril. Entonces hay muchísimas bandas grandes que están girando y bueno, aprovechan para pasar por todos los países, Brasil, claro. Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, etc. Entonces va a haber muchas bandas, lo cual está bueno para el metalero, digamos, que tener opciones. Cuando yo era pibe, en el 90 no había nadie a tocar acá. Ahora hay muchas, por suerte hay muchas opciones. Pero bueno, las bandas locales también a veces tenemos que luchar, digamos, con eso para poder tener una agenda, digamos, que sea compatible, ¿no? Porque no vas a poner un show el mismo día que viene Sepultura o el mismo día que viene Anthrax, por ejemplo, ahora en abril, mayo, no puedes poner un show ese día porque no te va a ir nadie. O sea... Sí. Justamente, a ver, el 29 de abril viene Acer. También, bueno, ahí tenés otra banda y bueno, no, o sea... No hay que ir contra la corriente tampoco, no somos muchos en el ambiente, no podemos tampoco andar pisándonos. Entonces está, la fecha de ayer, de 9 de marzo, era una buena fecha que teníamos prevista y que bueno, la lanzamos, hicimos el aviso un mes antes, el 9 de febrero, el día que comenzaba el Carnival, la cuarta edición del Carnival, en Paysandú. Ese día hicimos el anuncio, en un mes hacemos la presentación. Y bueno, estamos muy cansados y contentos de haber hecho tremenda presentación ayer con una sala llena. Qué bueno. Tuvimos sold out el martes, ya el lunes de noche, martes ya no teníamos casi más entradas, nos quedaban muy pocas entradas. Nunca nos había pasado eso, es algo que en mis años no había visto que pasara. No es una sala muy grande tampoco, no es que... Pero estamos hablando de una banda de metal extremo, o sea, tampoco es algo que digas, ah, mirá, acá vienen bandas de metal extremo de otros lados, mucho más importantes que nosotros, y de repente van 50 personas a verlo, yo decía. No hay tampoco que... Hay que tener una idea de la escala también para... Sí, sí. Para tomar... Se han cancelado fechas por falta de venta de entrada. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, para nosotros, la verdad, una alegría. Por otro lado... También nos empezamos a poner nerviosos porque, claro, no queríamos quedar a nadie afuera. Entonces empezamos a tener una lista de espera con gente que todavía no había podido sacar la entrada. Porque también entendemos la gente que dice, ah, bueno, la entrada la saco después veo. No quiero comprar anticipada, las compro el día del toque, después vemos, ¿no? Y claro, nadie contaba con que, ni siquiera nosotros, con que se iban a vender tan rápido. Y claro, llegó un momento que dijimos, ¿cómo estaba? Y bueno, ahí empezamos a tratar de reconfirmar gente que había hecho reservas, por ejemplo. O hay gente que compró las entradas, que las pagó, y ya sabíamos que las tenía, que eran del interior, por ejemplo, esas entradas ya estaban guardadas. Había gente que había hecho una reserva, un pedido de entrada, y empezamos a decir, tenés una reserva, tenés que, de alguna manera, buscar la vuelta para coordinar, para que te la lleve, porque si no, esto puede ir por otra persona. Y bueno, sí estuvimos tapando agujeros 2 o 3 días, y bueno, esperamos que no mucha gente se haya quedado así. Pero por lo que veo, sí. Estuvo muy bueno el toque y lleno total. Sí. Contarle a la gente de qué tratan las letras. ¿Cuál es la temática de la banda? Es una banda de metal extremo, o sea que está no. En general no vamos a hablar de, no hablamos de Mi Pequeño Pony, de cosas de claro, los asuntos cariñosos, sí. ¿No? Es todo bastante oscuro, ocultismo. No somos una banda antirreligiosa o religiosa, no pregonamos ni satanismo ni anti, nosotros somos todos ateos y tampoco andamos, no nos complicamos con el tema de religión. Eso a veces lo aclaramos porque a veces piensan que porque somos los metaleros escribimos para ese lado. No es que no nos interese la temática, simplemente no nos interesa en otra, nos interesa mucho más el ser humano que lo que no conocemos. la estupidez humana, la maldad humana, los defectos de los seres humanos, cómo reaccionamos en situaciones, las experiencias de seres humanos. Las letras de nosotros van por ese lado. Las reflexiones sobre la muerte hay muchísimas, reflexiones sobre lo que no conocemos, sobre un montón de cosas más. Pero bueno, mucha cosa oscura, digamos, mucho pensamiento oscuro, mucha reflexión oscura, pero tampoco sin ir al sin enloquecerse, ¿no? Claro, claro. Reflexiones que puedan resonar en alguien que piense de repente lo mismo. Y, ¿todas las canciones las cantan en inglés? Sí, sí. Bueno, eso fue una decisión que tomamos desde un principio, que veníamos de distintos otros proyectos, y la idea de presentar esto, y nuestra idea siempre fue, tratemos de que esto sea under como es, pero dentro de eso ser lo más profesional posible en todo sentido. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser como nos gusta que nosotros nos presenten las cosas las bandas de otros, ¿no? Claro. Entonces, eso implicaba que todo el material, las letras, bueno, los nombres, las canciones, el nombre de la banda, incluso comunicaciones que nosotros queremos que tengan que ser en inglés, ¿no? Obviamente nosotros tenemos mucha comunicación que la hacemos destinada a gente del Uruguay, que es nuestro público principal, y la hacemos en español, cuando hacemos anuncios de show como esto, todo eso lo hicimos en español porque no tenía ningún sentido, pero a veces sacamos una comunicación como ahora del lanzamiento del disco y lo hacemos en español y en inglés, y lo hacemos dirigido a gente de habla hispana y lo hacemos en español, y cuando vamos más allá lo hacemos en inglés. Sabemos que el inglés en realidad se entiende en todos lados prácticamente, entonces también eso, si tenemos que hacer algo común, lo hacemos en inglés, porque hoy cualquiera, hasta las redes te traducen hoy día, entonces no tiene mucho sentido tampoco preocuparse. Pero si tratamos de que sea lo más profesional posible, y para eso, bueno, no es algo que definimos nosotros, el idioma que habla el mundo es el idioma inglés, no lo vamos a cambiar. Para que te escuche y quiere buscarlo, las redes sociales. Nosotros tenemos, para empezar, tenemos una página web que es southernrising.ui, UY, digamos, página de Uruguay. Ahí ya pueden encontrar todo el material acerca de la banda, pueden encontrar las fechas, pueden encontrar fotos, pueden encontrar toda la biografía y los links a todas nuestras redes, Facebook, Southern Rising, UY. Instagram Southern Rising, YouTube también tenemos arroba Southern Rising UY, es el canal, pero en la página web southernrising.uy ahí pueden encontrar toda la información acerca de la banda, y bueno, estamos en todas las plataformas, el disco ayer salió en todas las plataformas, además ayer hicimos algo medio, quisimos presentar el disco en vivo, además presentamos el disco de punta a punta tal cual está, lanzamos el disco físico ayer también, lo teníamos ahí disponible para la venta en el local, y además teníamos salió en todas las plataformas también el día de ayer. Sí, yo hoy justamente vi un enlace que ya estaba disponible en Spotify para poder escucharlo. En Spotify, o sea, en todas las plataformas, Spotify, que es de las que más se escucha acá, Spotify, YouTube o Apple Music, pero en realidad ya está en todas las plataformas, sí, estamos. Buenísimo. ¿Son de contestar cuando lo escriben? Sí, generalmente sí. Generalmente sí, o sea, no tenemos una base de fans tan grande como para no contestarles a la gente. De hecho, entre el show de ayer y hoy, hemos tenido un montón de gente que comparte nuestros videos, aparte de los videos que sacaron, y estamos compartiendo todo en las redes, porque por ahora nos da el tiempo para hacerlo y lo queremos hacer. Yo pregunto porque la gente que escucha Fanáticos del Metal tiene la costumbre de comunicarse con las bandas, ¿no? De pedir opiniones, ¿viste? O si les gusta algo, decirlo. Por eso responden enseguida. En todas las redes respondemos prácticamente enseguida. Como si nos mandan un mail también, o si nos hacen un comentario en YouTube también. Generalmente no tenemos buenísimo problema en tener contacto con la gente. De hecho, cuando vamos a tocar, hablamos con toda la gente, o sea, no tenemos una impronta, digamos, de hacer, al contrario, nos gusta acercarnos a la gente porque quieras o no, somos una banda relativamente nueva y nos gusta es una banda nueva de algún estilo que en Uruguay prácticamente no se ha incursionado en ese estilo, y además Para alguna gente incluso no es idónea en el estilo. Entonces tratamos de escuchar el feedback de la gente, qué tiene para decir, qué tiene para comentar, sea bueno, sea malo. Nos sirve mucho para poder mejorar o para saber que vamos por el camino correcto. Buenísimo. No te quiero meter presión, pero nos escuchan en más de 50 países. Ah, bueno. Así que, un mensaje que le quiera dejar a la gente que te está escuchando en este momento y que te va a escuchar en el resto de la semana. Bien. Bueno, de parte nuestra, para nosotros es un orgullo ser uruguayos y hacer metal uruguayo, a pesar de que sea en inglés, a pesar de que teatro, esas cosas. Nosotros tenemos nuestro corazoncito en el paisito y nuestro corazoncito en el sur de América, que es lo que siempre hablamos nosotros. La temática nuestra habla del sur y cómo de esta parte del planeta está tan diferenciada de la parte del otro lado, digamos. Y bueno, tratamos nosotros de poner nuestro pequeño granito de arena para mostrar que en el sur se pueden hacer cosas tan buenas o mejores como en el norte. Y bueno, esperamos que la gente le resuene un poco eso. También las bandas de todo lo que es Hispanoamérica también, ¿no? Compartir lo que juntos, digamos, compartimos, que es esto. Bien, sí, un músico una vuelta dijo que fanáticos del metal junta a todo el underground del metal de América Latina. Sí. Así que si va por ahí. Sí, claro. Vamos bien entonces. Sí, vamos bien rumbeados. Vamos bien rumbeados. Decime, Simniofobia. Somnifobia ya es el que escuchamos hace un rato. No era. No, Somnifobia fue el que escuchamos recién. Bien, entonces. Sic Semper Mortis. Ahí va. Somnifobia habla de. Es cuando. Es miedo a dormirte. Habla cuando tenés miedo a dormir, viste, cuando tenés miedo a acostarte y no levantarte al otro día, digamos. Entonces hay gente que sufre de eso, digamos. Entonces no quiere dormir. Ah. No quiere acostarse a dormir porque la pasa horrible. Esa es somnifobia. Fobia a dormirse, a morir dormido, digamos. Sic Semper Mortis, eso es una canción. Está inspirado, en realidad, es una frase en latín común, pero está inspirado cuando. Cuando matan a Julio César le dicen Sic Semper Tyrannis, digamos, siempre serás un tirano, y lo asesinan en el Senado en Roma. No soy un erudito de historia, solamente tiro este dato porque Sic Semper Mortis significa como siempre estarás muerto, siempre serás muerto, es así como significa. Bien, amigos, entonces despedimos acá al compañero y escuchamos el tema. ¿Cómo es? Sic Semper Mortis. Ahí va. Southern Rising, Uruguay. Sudamérica. Genial. Bien, amigos, acabamos de tener una hermosa entrevista con Super Rising Black Metal desde Uruguay para el mundo. Y ahora vamos a tener hoy no tenemos un informe de Perú, dimos un descanso a Aldo. Tenemos a nuestro amigo Luis Pesadilla, que nos hizo un pequeño informe de sus relatos de terror que vamos a compartir hoy, a modo de que escuchen algo interesante. Hola, ¿cómo están? Amigos de Fanáticos del Metal, aquí su amigo, su brother, Luis Orlando, mejor conocido como Luis Pesadilla, les da la bienvenida a nuestro primer segmento de lo que es terror y metal. Así es, rapidito me presento, o más bien te explico quién soy yo. Te repito, ya te dije, Luis Orlando, mejor conocido como Luis Pesadilla. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, agradecido por el espacio que nos da mi brother, mi gran amigo Pablo Olmos, de Fanáticos del Metal. En este segmento tú vas a escuchar historias de terror, relatos paranormales y, lo mejor de todo, después de una historia, heavy metal de todo tipo, metal extremo, stoner, doom, thrash, death, black, todo. Es la mejor combinación. Y bueno, te lo voy a demostrar en este segmento. Rapidito te pido el apoyo de que vayas a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Rock y Terror Radio Digital, o con el ID en YouTube, el arroba terrorymetal4938. Bueno, amigos, voy a iniciar este segmento con una experiencia que sucedió en la casa que yo crecí. Les voy a ser honesto, yo en realidad no he tenido una experiencia paranormal en aquellos tiempos. Pero miren, vamos al grano. Resulta que en 1996... yo era un jovencito, estaba estudiando en la universidad, y uno de mis mejores amigos, Enrique Cervantes, le mando un abrazo a mi brother Quique, jugábamos FIFA, recuerdan ustedes, los que somos de ese tiempo, ¿no? Los que somos generación X y posiblemente algunos millennials, pero en realidad eran más generación X. Yo andaba en mis 10 y tantos, ya en mis, llegando a los 20, y jugábamos retas en aquel tiempo con el Sega Genesis, esta consola del Sega Genesis, que era la competencia, ¿no?, del Super Nintendo. Y jugábamos FIFA entre mis amigos y un servidor. Y resulta que, pues, mi amigo Enrique se quedó a la casa a dormir, a jugar, ¿no? Porque estábamos juegue pegados a ese juego. Pues resulta que así quedó, ¿no? Él se quedó a dormir en la casa, nos desvelamos y ya llegó el momento de dormir. Él se quedó a dormir en la sala. Yo me fui a dormir a mi cuarto. Así quedó. Pasaron los años y recuerdo que ya al terminar la carrera, yo egreso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en 1997, año y medio después. Y recuerdo que le digo a Enrique, oye, pues vamos a celebrar, ¿no? Vamos a, ¿cómo ves? Quédate en la casa para echarnos otras retas en el FIFA. Y me dijo, no, claro que no, yo en tu casa no me vuelvo a quedar, en tu casa asustan. En ese tiempo yo no le puse atención. Pasan los años, 2021, cuando yo me dedico a la narración del terror, recordé ese evento y pues se me hizo muy raro. Poco a poco les iré contando lo que sucedió en la casa que yo crecí, de lo cual yo nunca me enteré, pero mis hermanos, mis familiares me compartieron, y amigos que llegaron a visitar esa casa me revelaron sus experiencias paranormales que ellos experimentaron ahí, y lo cual yo nunca lo viví, nunca lo pude experimentar. Y en el fondo, qué bueno. Bueno, te digo, oye, Enrique, cuéntame qué sucedió esa vez. Y la primera vez me dijo, la verdad no me acuerdo, no, nada. A la semana después me marca, ya me acordé, me dice, ya me acordé. Hasta casi me reclamó, ¿no?, de que por qué le recordé ese evento. Dice Enrique que cuando se quedó a dormir ese día, vendrían siendo como las 3, 4 de la mañana, dice él. Pues dice que él vio claramente que estaba yo en un comedor. Luego les voy a comentar, porque más adelante, en siguientes segmentos, ese comedor, ese cuarto de comedor, tiene su historia. Y los parámetros, es muy importante ese comedor. Estaba el comedor, luego seguía la sala, donde mi amigo se quedó dormido en el sillón, y de esa sala estaba la puerta a la salida de mi casa, una galería que llevaba a la calle. Y comentaba Enrique que estaba, me vio como que estaba yo moviendo algo en el comedor, me vio parado, y él, pues él me decía, a mí en ese tiempo me decía Lucky, ¿qué pasó? ¿Qué onda contigo? ¿Qué estás haciendo? Entonces me decía él que yo no le contesté. Dice que estaba un florero, tenemos un florero o un porta inciensos, tipo florero pequeño donde tú pones inciensos, le prendes y todo, y ahí está, es un plástico supuestamente para que no se queme, tipo vidrio. Y resulta que él vio cómo estaba yo agarrando ese florero y que yo no le hacía caso. Me decía, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó, Lucky? ¿Qué estás haciendo? Dice que vio cómo, según me moví yo, caminé sosteniendo ese porta inciensos. Caminé enfrente de él y que me salí por la puerta de entrada. Una puerta de madera, la cual no la abrí. Dice que vio cómo yo la traspasé. Era de noche, obviamente. Solo la luz mercurial, que también una ventana enorme que te permitía que la luz mercurial pudiera iluminar algo, ¿no? Obviamente dice que, pues obviamente no era yo. Se dio cuenta que era una sombra. Dice que vio claramente cómo esa sombra cruza la puerta, pero el florero no, o el porta inciensos no. Se queda pegado en la puerta y cae al suelo. Dice que rápidamente se tapó y que, pues, dice que intentó cerrar los ojos y comenté el que hasta que se quedó dormido. Y la verdad, pues, así como esa entidad, surgieron más en mi casa. Bueno, por lo pronto, es lo que les quiero compartir a ustedes. De ese tipo de historias hay demasiadas. Resulta que la casa donde yo crecí, yo vivía cerca del río Bravo, en la calle 4 de Obregón 400, así se era el número, Obregón 404, a 4 cuadras mexicanas, cuadras pequeñas, hacia el río Bravo, que separa mi ciudad natal, que es Laredo, Texas, con la ciudad donde yo crecí, Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Obviamente los ríos, digo, hay muchas historias, ¿no? Gente que ha muerto. Cuando se fundan las dos ciudades, seguían las batallas campales, balaceras, entre tanto los que se vienen a México y los que se quedaron en Estados Unidos. Se disparaban de extremo a extremo y había una tradición de que los familiares que morían eran enterrados en los patios de sus casas, pegados al río. Obviamente, toda esa región donde yo viví estaba plagado de gente enterrada en los patios, inclusive a una colonia de donde yo vivía era un cementerio, y bueno, ahí se construyó, obviamente, la colonia Hidalgo. Los que somos de esta región la conocemos. Y más adelante, obviamente, mientras transcurra estos segmentos por semana, les voy a traer otros eventos que sucedieron en esa casa. Pero repito, ¿qué pasó en la casa? Número uno, los familiares que vivieron antes de que mis padres compraran esa casa, pues les notificaron que ahí tienen a un familiar enterrado de hace mucho tiempo, de hace décadas. Y otra cosa, mi madre, ella era el segundo matrimonio. Yo soy producto del segundo matrimonio de mi madre. Y mi padre, pues era más mujeriego, mi madre era su quinto matrimonio. Obviamente, entre conflictos y todo, una de las exesposas de mi padre era una bruja. Mis padres son de origen veracruzano, del puerto hermoso, puerto de Veracruz, Veracruz, México. Y Veracruz se le conoce como la cuna de las brujas. Catemaco, Veracruz. Es uno de los lugares más potentes donde están los brujos más poderosos. Hay muchas regiones donde te puedes encontrar brujos poderosos, pero Catemaco es la ciudad, el epicentro de las brujas, de los brujos. Y obviamente el puerto de Veracruz pegado, pues Veracruz es un lugar muy sensible para eso. Resulta que una de las ex esposas de mi padre era bruja y le había hecho trabajos de brujería a mi madre. Y mi padre, como era muy mujeriego, también tenía una amante. Y esa amante también era bruja. Ambas odiaban a mi mamá y ambas le habían hecho trabajo de brujería a mi madre. Agréguenle los dos trabajos de brujería de las cuales mi madre era víctima. Y el muerto enterrado en, bueno, mi hipótesis, en ese comedor, el cual antes de que fuera comedor era un patio que tenía una fuente, un pozo antiguo de agua. Y Repito, mis padres taparon ahí y lo hicieron comedor. Bueno, para la siguiente semana les tengo otro relato basado en la casa donde yo crecí. Y bueno, amigos, para despedirme, ya saben, después de una historia de terror, qué mejor que una canción metalera, ¿no? Y estamos en marzo, mes de la mujer, de las damas, felicidades a las damas. Siempre debería de ser el día de la mujer, estoy más que de acuerdo. Yo, que soy una persona enamorada de las mujeres, no hay nada mejor. Nuestras madres, nuestras novias, nuestras esposas, y obviamente suspiramos, ¿no? No hay nada más hermoso que ustedes, las mujeres. Así que le mando un abrazo a mi gran amiga Carolina, Carolina de la banda Serpent Cobra. Los voy a dejar, me voy a despedir con esta canción, banda argentina de Stoner Doom Metal, Serpent Cobra, y la canción que se llama Bloody Countess. Así que bueno, amigos, les recuerdo, vayan a visitarnos a nuestro canal de YouTube, Rock y Terror Radio Digital, o simplemente @terrorymetal4938. Se despide de ustedes su amigo, su brother, Luis Orlando, mejor conocido como Luis Pesadilla. Hasta pronto. Bien, amigos, continuamos. Acabamos de escuchar un informe de nuestro amigo Luis Pesadilla, de Rock y Terror. Y ahora vamos a escuchar una banda desde Ecuador, una banda de metal industrial. La banda se llama Caducados y el primer tema que vamos a escuchar es Adictos al Vacío. Bien, amigos, continuamos y ahora vamos a escuchar Cacería de Motores. imaginación, vente semiautomático, hígado desechable, mutilación, pulmones de tercera mano, putrefacción. Bien amigos, continuamos. Y por último vamos a escuchar el último tema de Caucas, Sed. We'll be right back. Bien amigos, continuamos, seguimos en Ecuador, pero esta vez vamos a escuchar una banda de heavy metal, un heavy metal clásico muy bueno. La banda se llama Bizarro y el primer tema que vamos a escuchar es Cuando los sueños mueren. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar una primicia para fanáticos del metal. Este tema se lanzó hace unos días y somos el primer medio en tenerlo. La canción se llama Tu Perfume. Palabras medio indiferente en tu actuar. No me extraña si no sufres como lo hago yo. Tus palabras no te amo. Bien, amigos, continuamos. Vamos a despedirnos, se nos terminó el programa. Vamos a saludar a, primero que nada, darle las gracias al espacio de la radio, al amigo Aldo Fierro, que vino a hacer la entrevista en representación de la banda. Muchísimas gracias por haber venido, tremenda entrevista hicimos. A todas las bandas invitadas al programa de hoy, y a todas las que siempre están apoyando. Nada, amigos, nos volvemos a escuchar el próximo domingo a través de Radio Señales desde Uruguay, a través de Metalator, Metal World United, Rock en tu Ciudad, Killer y Rock Producciones, Seven Rock Radio, Templaria Radio Rock, Maldita Radio, Rock y Metal, Rock y Terror Radio, El Padrino del Rock, Dark Angel Promotion, Metal Rock Station, Arpoador Rock Radio, Retro Live, No Te Atrevas a Tocarla, Radio Revelaciones del Rock, Metal Social Uruguay y emisora de radio A Toda Mecha. Nos vamos, Coyotes Come Caminos. Nos escuchamos el domingo que viene. Come caminos.